Miércoles 29 de mayo. Observarás el día de reposo y lo santificarás, como yo, el Señor tu Dios, te lo he ordenado. Deuteronomio 5, versículo 12. Estas palabras tan comunes en nuestro entorno cristiano ha determinado por siglos enteros la posibilidad de reunirnos un día especial para acordarnos de Dios y estar en comunidad. Palabras que en su contexto responden a una necesidad de forjar la identidad de la nación en lo litúrgico, social y político. Pero ahora nos invita a observar los lugares donde trabajamos y preguntarnos dónde se encuentra la seguridad de un descanso. ¿Cuáles son las leyes laborales de las y los trabajadores que defienden sus días de descanso? ¿Se cumplen con seguridad? ¿O nos cuesta trabajo luchar por este derecho laboral? ¿O más aún, si estamos en posiciones de liderazgo y poder, permitimos con tranquilidad que los subordinados tengan el descanso adecuado y justo? Hoy la reflexión de la palabra nos interpela y nos hace preguntarnos si consideramos que merecemos un tiempo de descanso. Es difícil considerarnos dignos de este derecho porque estamos inmersos en una sociedad y estructura de consumo y producción continua. 18. Debemos producir o sentir que estamos haciendo algo y dando los resultados que esperan de nuestra actividad. Esta idea nos impulsa a estar siempre en actividad y no siempre podemos producir debido a nuestros cansancios. Santificar el día de reposo, como dice el versículo 12, significa apropiarnos de nuestras corporalidades y defender sus espacios de calma y paz. Significa también que estaremos atentos y atentas en nuestras comunidades de fe e instituciones religiosas a incluir en nuestras programaciones los días de descanso, porque así lo considera adecuado Dios, ya que Él mismo descansó. Oremos, en este día, queremos visibilizar las luchas de muchas personas que trabajan por leyes justas para las y los trabajadores. Ayúdanos a que éstas se cumplan en todos los espacios donde colaboramos. Y si hemos fallado en algo, restaura nuestras reflexiones y permítenos luchar por leyes adecuadas y de reposo. Amén. Una reflexión de Ángela Trejo para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.